piano quiere bailar. Los que ya están hace tiempo critican a los que llegan. Si todo está como está, el mérito no es ser normal. Ya no me queda nadie a quien creerle, solo me ayuda tu voz. Éxito, éxito. Yo me pregunto si esto es llegar. Finalmente, Federico Moura murió el 21 de diciembre de 1988. Este material, que permanece inédito, documenta cómo su creatividad se mantuvo intacta hasta el último momento. Escuchamos Llegar al Sol. Por eso yo respiro de noche. ¿Dónde estás?

está por hundir mi piel con tanto amor. Si no me protege el enfermo mayor, será promovido para la vida, como no se nos ocurrió. Nos vamos con Gustavo Cerati, Puente. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau.